Lástima que no seamos amigos. Lástima. Al creerte mi enemigo, olvido que con frecuencia el poder envilece a las personas y que este envilecimiento les impide reconocer los méritos de quienes no piensan como ellas. Lástima que no seamos amigos. Lástima. Si lo fuéramos, tendría el compromiso de reconocerte como mi igual. Asumir tu papel, ponerme en tu lugar, escuchar, no solo oír. Y nuestra alianza se sustentaría en el diálogo. Lástima que no lo seamos. Si lo fuéramos, tus méritos serían también míos, y yo sería el primero en reconocerlos. No tendría la necesidad de ver en ti a un enemigo potencial, pero en las condiciones en que nos hallamos, no encuentro otra opción más que la de frenarte, desestimar cada logro tuyo, desairarte, en lugar de reconocerte. Lástima que no seamos amigos. En el libro, Ustedes disculpen, de Saúl Hurtado Heras. Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.